cosa. Aquí la gente piensa que no soy el mismo y me saludan sonriendo mis amigos. Me tratan como un normal porque respiro. No entienden que no es lo mismo decir que ya no te tengo, que el corazón sigue latiendo porque es terco, que desde que tú te marchaste nada siento. Oh no, que me cambiaste la vida, mi amor, el día de tu partida. Y aquí no pasan los días, no he vuelto a ver la alegría en mí. Que me cambiaste la vida, mi amor, te llevaste mi sonrisa y la tristeza en mi rostro. Dejaste de compañía, que me cambiaste. Y siento como que me hablan y me aconsejan que no te deje, que te busquen donde sea.